el Crew Filmcast. Estamos haciendo aquí unas correcciones de audio. ¿Ya estamos? Espero que nos estén escuchando bien. ¿Sí está registrando? Ok, bueno, ahorita vamos a preguntar si nos estamos escuchando bien. Sí, sí estamos. No me pongan... Me espantan, amigos. Están aquí para ayudarme, no para ponerme como loca. Bienvenidos sean. Si está pasando algo, alguien ya nos va a decir. Estamos aquí en nuestro segundo programa y la segunda semana de la radio online iMonkey. Yo soy Lucía Antares y esta tarde tengo la fortuna de que me estén acompañando el Geekilarre oficial. Está conmigo mi compañero que estuvo acompañándonos la semana pasada, David. No me haces esa cara, siempre me haces cara, David. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes a todo el auditorio de iMonkey. Iniciando una vez más su programa de cine de manera muy amable y muy tranquila para todos ustedes. No es un programa de jazz, aunque se pueda confundir con la canción de fondo. Lo que están escuchando es el tema de la serie Homeland, la introducción. No recuerdo ahorita, Lucía nos dirá cuál es el nombre exacto. Y en esta ocasión tenemos a alguien más que nos acompañará aquí en el estudio, transmitiendo desde Ciudad Obregón. Lucía, si gustas. Sí, y bueno, finalmente la semana pasada se lo prometimos. Aquí está con nosotros Paco Espinosa. Me lo prometí a mí mismo, Paco, tú también me haces caras. Él es compañero ya de aventuras cinematográficas, fílmicas, independientes de varios años. La vez pasada platicábamos la historia de cómo David y yo nos habíamos conocido particularmente por un crew, porque llegó por accidente al nuestro y se tuvo que quedar, no le quedó de otra. Y bueno, Paco fue prácticamente por elección propia, ¿no? Dijimos, vamos a armar este equipo. Y bueno, Paco, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, muchas gracias, Lucy. Es un placer estar aquí con toda la banda de iMonkey, con David. Y pues bueno, aquí vamos a estar pasando un buen rato hablando de películas, series, cómics, por qué no, hasta libros. Y pues bueno, esperamos que se la pasen muy bien. Así es, Paco. Para todos los que quieran entrar en contacto con nosotros, lo pueden hacer durante el programa para decirnos sus comentarios, lo que opinan, si por ahí se nos escapa algo y si quieren preguntarnos algo, estamos al pendiente del Facebook de iMonkey. Y también pueden contactarnos en mi Twitter provisionalmente, @luciantares, una sola A pegado. Y también queremos invitarlos a que visiten el Tumblr de iMonkey Radio y el Tumblr de El Crew, ya que en el Tumblr de El Crew vamos a estar compartiendo videos y mucha de la información de la que vamos a hablar ahora, ahí la van a poder encontrar. Si de repente hablamos de un tráiler o de algún cortometraje o algo así, va a estar directamente en el Tumblr por si no tienen que estar buscando más información. Y bueno, esta tarde tenemos la semana pasada estuvimos hablando haciendo una pequeña evaluación acerca de los estrenos del verano, y esta tarde ya nos quisimos ir directamente con algunos de las notas que han estado haciendo más movimiento en la prensa internacional de cine. Si les parece bien, pues nos arrancamos directamente. Y bueno, quería hablar ahora, comenzar con una nota que precisamente escuché ayer y que bueno, que ha estado moviéndose en el Twitter también. Se anunció, ya se había estado manejando la posibilidad de que Bruce Willis estuviera en la nueva entrega de The Expendables, Los Indestructibles aquí en México. Es la 3, ¿verdad? Sí. Pues para muchos era así como un ergasmo poder tener a Bruce Willis ahí otra vez en todo ese paquete de macho, de hombre macho. De cine de los 80. Entonces, pues era así como algo que estaba muy a la expectativa. Sin embargo, ayer se anunció que Bruce Willis no iba a estar como parte del reparto. Y bueno, por ahí se dio una serie de twitters de Sylvester Stallone, donde pues prácticamente le llama avaricioso y flojo, ¿no? Sí. Se está rumoreando, se está corriendo que Bruce Willis pedía $4 millones por tres días de trabajo. 4 días de trabajo. Por 4 días. O sea, $1 millón por día de trabajo. Y ellos y la producción le estaba ofreciendo $3 millones por... No, 4 millones, pero por 3 días, renegociando. O sea, nada más... Un millón menos. No. La misma cantidad por 24 horas menos de trabajo. ¿En serio? Sí. Ah, entonces tengo mal los datos. Pero bueno, ni así. Entonces, bueno, esto me hizo recordar una nota que también leí hace como 2-3 semanas. Se ha hablado mucho acerca de la secuela de Día de la Independencia. Y bueno, uno de los elementos más importantes de esa película y que le dio bastante vida es la participación de Will Smith. Entonces, por ahí Ronald Emmerich, el director, que es como director de todas estas películas de desastres naturales, de magnitudes desproporcionales y guiones incoherentes. El padrino de ese tipo de películas. Así. Se hace 10.000 antes de Cristo, 2012. Y bueno, entonces, de repente... El día después de mañana. Sí. De repente, bueno, se estaba hablando mucho acerca de si, si Will Smith iba a participar o no iba a participar. Y Ronald Emmerich, de repente, dice, ¿saben qué? No, Bruce, Will Smith no va a estar participando porque, además de ser demasiado famoso, es bastante caro. Entonces, bueno, sí, está Will Smith ahorita parece que está completamente dedicado a la carrera de sus hijos, de su hijo en particular. Y bueno, no sé ustedes cómo, qué opinan acerca de estos actores de la llamada lista, ¿no? Que la lista es la lista donde están los actores como Johnny Depp, como Angelina Jolie, Tom Cruise, Robert Downey Jr., esos actores que nada más con que su nombre esté en el póster de una película, ya puede haber cierta garantía de que el público vaya a verlo. ¿Ustedes qué opinan de que de repente estén con estas demandas súper exageradas? Pues bueno, cabe señalar que no es nuevo esto de las grandes demandas, ¿no? Yo recuerdo ahí cuando me estaba involucrando con todas las películas de Jodorowsky, que por ahí estuvo interesado para su versión de Dunas contar con Salvador Dalí, ¿no? Y Salvador Dalí estaba cobrando la millonada, no recuerdo cuántos miles de dólares por hora. Y Jodorowsky había pensado en resolverlo con grabar todas sus escenas y reducirlas a una hora, ¿no? Entonces, no es nuevo, ¿no? Entonces, pero pues no sé, creo que es algo propio de, es algo dentro de la naturaleza de Hollywood, ¿no? Los actores van estirando ahí las posibilidades hasta que ya tienen 20 millones en la cartera por película y pues siempre se quedan en eso, ¿no? En pedir un poco más. Sí, me ha hecho recordar que hace poco leí la lista de las actrices que mejor pagadas fueron durante el año pasado, entre las que se costaban, curiosamente, en el top 3 eran muy jóvenes, que era Jennifer Lawrence, Mila Kunis y Emma Stone. No en ese orden específico, pero eran las que más habían ganado. Ninguna llegó a los 20 millones, de hecho, pero estuvieron cerca. Y de las más mayorcitas, las únicas que figuraban era Jennifer Aniston, Angelina Jolie y Julia Roberts. Julia Roberts, que tuvo prácticamente nada más espejito ahí el año pasado, si mal no me equivoco. No sé si la película que hizo con Tom Hanks es del año pasado o del año antepasado. ¿Qué película? Hizo un drama que ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Julia Roberts? Sí. Ah, sí. Oh, el nombre es el nombre del personaje. Sí, el nombre, ¿no?, del personaje de... Sí, Larry Crown. Sí. Bueno, a mí algo que me llama mucho la atención es si realmente vale la pena invertirle tanto, porque de repente estamos viendo producciones donde hablan una producción de 100 millones de dólares, pero le pagan 50 al actor. Entonces estamos hablando más de o menos como lo que pasó con Después de la Tierra. The Lone Ranger, el Día de los Solitarios, también es una producción que tuvo que, para pagarle a Johnny Depp, pues son cantidades que se llevan más de podrías hacer millón de películas con ese dinero, ¿no? Ajá. Entonces, si realmente vale la pena. Y luego, por ejemplo, pienso el caso de esta película de Angelina Jolie y Johnny Depp, la de El Turista. Ah, el turista. Que pues fue ambos son actores de la lista A que de renombre, pues, finalmente sí fracasó, y no importó qué tan importantes puedan ser ellos dos si la historia no es buena y si no hay pues algo para que lo sustenten. El caso más reciente es el de esta semana con la película de, bueno, dos películas de Ryan Reynolds, Turbo, que no le ha ido bien en taquilla en Estados Unidos, y la otra, R.I.P.D., en la que sale junto con Jeff Bridges, que tampoco le ha ido bien en taquilla, que ya se ve para ser uno de los mayores fracasos, se dice, de la historia del cine, por un presupuesto de más de 120 millones de dólares, que no ha recaudado prácticamente más de 20, y abrió en taquilla como séptimo lugar, de hecho. Uh-huh. Imagínense. Sí, otro detalle, por ejemplo, con esto de los dineros, pues ya ven lo que está sucediendo con estos personajes, con estas franquicias, ¿no? Le están ofreciendo ahora la millonada a Hugh Jackman por interpretar nada más a Wolverine. Está también el caso de Robert Downey Jr., que ya decía no más Iron Man después de Iron Man 3, y pues ya firmó para otras dos Avengers, ¿no? Entonces, pues ahí se va creciendo la bola de nieve, ¿no? Y pues quién sabe en qué voy a terminar. Y otro caso que estábamos platicando ahorita antes de empezar, es el de Christian Bale, que le acaban de ofrecer 50 millones de dólares para que vuelva a salir, a ser Batman, ¿no? Se dice, ¿no? No está completamente confirmado por el estudio, pero de buena fuente. Y por ejemplo, me no sé, bueno, si finalmente todos tenemos un precio, ¿no? Porque en el caso de Bruce Willis, antes de que se diera esta nota acerca de Los Indestructibles, durante el press junket, durante la prensa para Red 2, ahí se corrió un video que se hizo más o menos famosillo o viral, donde lo está entrevistando y al lado de María Louise Parker. Sí. Y bueno, es hasta gracioso lo antipático y aburrido que se ve Bruce Willis, ¿no? se ve absolutamente cansado de estar haciendo ese tipo de películas, inclusive lo dicen, yo ya estoy cansado, ya las explosiones no son cosa de diaria para mí. Entonces, y últimamente había estado trabajando en producciones de otro perfil, ¿no? Como Moonrise Kingdom y Looper, donde evidentemente no creo que ni 50 millones sea el presupuesto de toda la película. Pero bueno, él de alguna forma está claro en que es un actor de acción, ¿no? Y que ahí está el billete, ¿no? Exacto, porque como la broma que tenemos recurrente aquí es que Laura Linney dice que le hacía falta un refrigerador cuando hizo la de las profecías de los hombres polilla, de Mothman Prophecies. Y es que le faltaba un refrigerador y pues finalmente sí necesitan dinero, no sé, para el tipo de vida que se dan. Sí, ya no, también estaba pues ahí el caso de James Bond, ¿no? Me acuerdo de Sean Connery que decía que nunca más iba a volver a interpretar y después terminó siendo desde Rusia. No, nunca digas nunca jamás, ¿no? Never say never again. Entonces, decir, al parecer todos tienen un precio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya es algo que se va a quedar como a la decisión de cada quien, si solo porque Bruce Willis esté en la película la vas a ir a ver, o Will Smith. En lo particular, ya Will Smith hace mucho que le perdí la fe. Igual que Johnny Depp también, inclusive Robert Downey Jr., ya una, o sea, la verdad es que ya no son garantía en mi personal punto de vista, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la lista A. Ahorita actualmente la situación así está en el negocio en Hollywood. Y pues sigue teniendo mucho peso, ¿no? La participación de estos actores. Y en otras noticias... Bueno, mencionar que sale Bruce Willis del elenco de Expendables 3, pero entra ni nada más ni nada menos que Han Solo o Indiana Jones. También... El de Con Air. Presidencial, bueno. Bueno, sí, también fue presidente de los Estados Unidos, lo recuerdo mucho por esta serie de películas de Tom Clancy, Peligro Inminente, sí. Juego de Patriotas, donde también estuvo ahí haciendo pues, sus alardes, ¿no? Pero pues yo creo que no necesariamente del cine de acción, pero yo creo que es una de las grandes figuras de los 80s, ¿no? Todo lo que hizo con Han Solo, Indiana Jones, pues lo dejaron marcado en la historia del cine, sigue ¿no? Sigue siendo el actor que más ha recaudado en la historia del cine, abajo de Will Smith. Y es nada más ni nada menos que Harrison Ford, por si no lo habíamos mencionado, ya se integra oficialmente al elenco de Los Indestructibles junto con Antonio Banderas y Nicolas Cage, que le hace falta dos islas más, creo. O todavía le debe al fisco, no recuerdo. Bueno, y en otras notas, si les parece, había otra nota que a lo mejor ya está un poco, ya tiene como, yo creo que ya va para el mes que se ha estado moviendo, pero bueno, es buen momento porque todavía sigue viva. Para aquellos que tuvieron la oportunidad, el año pasado, sí fue el año pasado o el antepasado, se vivió el remake de Dredd, el juez. Ah, sí, el juez Dredd, exacto, el año pasado. La verdad fue una película que pasó sin pena ni gloria por los cines en general, ¿no? Por el cine mundial. Sin embargo, pues es una de esas películas sorpresa donde, la verdad, yo no recuerdo ni en qué circunstancias fui a verla, creo que fui con ustedes, pero ¿por qué? O sea, no sé por qué terminé ahí, y sin embargo salí muy contenta, ¿no? Creo que es una muy buena experiencia verla en el cine. Sí, de hecho, se anunciaba como Dredd 3D, a nosotros nos llegó aquí a la ciudad, pues creo en 2D nada más. Okay. Sin embargo, yo creo que trae este estigma de la película protagonizada por Sylvester Stallone, que pues, Dios y santo, Rob Schneider. Le hizo un daño grandísimo al personaje en el cine, ¿no? Tiene su fan base pues ya muy establecida en el mundo del cómic. Y afortunadamente, pues este remake, este refrito del año pasado, yo creo que superó todas las expectativas. A mí en lo particular yo creo que es la mejor película de cómics como tal, la mejor película que se hizo el año pasado, independientemente de Batman y Avengers. Yo creo que Dredd hizo lo que hace mucho no se hacía con las películas de cómics, ¿no? Es una película, pues sí, clasificación R, pero y además se gana su clasificación, sí, ¿no? O sea, bien ganada la pero no le pide nada al cómic, ¿no? Creo que eso, híjole, es una apuesta que vale la pena hacerse, ¿no? Sí, y bueno, desafortunadamente, como mencionamos, la película pasó muy desapercibida. No estoy segura si recuperó se fue tablas prácticamente. 55 recuperó y costó 50 más o menos. Sin embargo, bueno, para los ejecutivos no eran números que valiera la pena volver a arriesgarse. Y la película tuvo cierto revivió en el DVD, porque bueno, después de que nosotros tuvimos la oportunidad de verla en el cine, la empezamos a recomendar y gente así, se suele suceder. Uh-huh. Y bueno, pero sin embargo, aunque las cifras subieron en el DVD, no fue lo suficiente como para garantizar una secuela. Y yo creo que ya tiene como 2-3 semanas que se abrió una página en Facebook y una petición oficial, una junta de firmas para que se produzca o se asegure la secuela de Dredd 2. Sin embargo, bueno, esto es un movimiento completamente hecho por fanáticos, por fandoms, y que bueno, a mí me gustaría traer aquí si es real el poder, ¿no?, detrás de esa junta de firmas. Pues yo creo que la experiencia que está dando Kirk's Kickstarter, ¿no? Ahora con otros proyectos como el de Verónica Mars, entonces... La película de Zach Braff. Yo creo que sí puede generar una diferencia, ¿no? El productor de cine, el ejecutivo, yo creo que está buscando pues el dinero seguro, ¿no? Invertir. Sin embargo, yo creo que con una segunda parte de Dredd podría, ¿no? Podría darse algo favorable para ellos, La película, pues, a mí en lo personal se me hizo muy, muy entretenida. Gozaría mucho ver una segunda parte con la misma o igual cantidad de sangre, ¿no? Y la petición, pues, está muy interesante, ¿no? El los aportes que están haciendo las personas, en lo particular ya hice mi petición, ya firmé ahí, digo... No estoy firmando por causas de en África o porque se detenga la guerra en Sudán o donde estén ahorita en Siria, pero yo ya dije quiero ver la segunda parte de Dredd, ¿no? Sí, que no se lo quite nada más, ¿no? Es personaje. Sí, y respecto a lo que decías, Paco, creo que Kickstarter es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando. Sin embargo, bueno, también está el otro lado de la moneda, ¿no? En el caso de Serenity, que era una película que después de que cancelan infamemente Firefly, después de 3 episodios producidos y 11 solamente sí, que se transmitieron al aire, pues fue así como fue un grito desesperado de los fanáticos, donde empezaron a presionar, y sin embargo en aquel momento ni siquiera internet estaba tan fuerte, ¿no? Yo creo que fue bastante peculiar esa situación. Logran convencer a los ejecutivos para que se realice Serenity, y sin embargo, aunque fue como un apapacho para los fanáticos de Firefly, Serenity prácticamente fue una película que significó pérdidas para la producción, y tuvo mucho tiempo en la congeladora Joss Whedon. Entonces creo que como a lo mejor ahora con Kickstarter es otro tipo de dinámica, ¿no? Porque de alguna forma el fanático le está invirtiendo dinero, ¿no? Y luego también la aparición de las redes sociales, ¿no? Eso yo creo que permite que las grandes empresas pues tomen el pulso, ¿no?, de sus fans, de las personas que le dan pues cada like a una página, pues oye, de seguro pues equivale a un boleto vendido, ¿no? Y eso podría facilitar más las cosas, ¿no? Sin embargo, se comenta por ahí de que esto podría viciar a la empresa, ¿no? Podrían viciar, exacto, perdón, la producción y a las empresas como tal, de, ¿no? Pues que las produzcan los fanáticos, ¿no? Que sea, aunque sea un dólar, de dólar a dólar, esto pues, se completa una película, ¿no? Exacto, que es mucho de la crítica que se le está haciendo ahora a Spike Lee, me parece. Sí. Que es el que comenzó una en la semana pasada. Zach Braff también, cuando como que lo de Verónica Mars fue un parteaguas, ¿no? Ajá. Y bueno, no se ha comenzado Kickstarter para Dredd. Posiblemente sea el primer Kickstarter que yo también ayude, que me anime a contribuir. Pero bueno, ahora pueden entrar al Facebook de Dredd 2, en la colecta de firmas, pueden participar si ustedes desean ver también una secuela. Si no han visto Dredd, muy recomendable, ya está en DVD, ya está, creo que está en DVD 3D aquí. En Blu-ray, sí, también, y el Blu-ray viene muy, muy bien, con muy buenos extras, ¿no? Exacto. Este, y bueno, Lina Headey, Carl Urban, este, no me acuerdo quién más está, ¿no? Pero bueno, vale mucho la pena. Y nos vamos con música. Vámonos al primer corte musical. Regresando, les digo bien las bandas. Y, sí, vamos a comenzar este con esta primer canción que escuchamos en el primer episodio de la segunda parte de la quinta temporada de Breaking Bad. Una escena bastante buena. Y bueno, algo que tiene Breaking Bad es los asesores de música. Nunca les fallan. Vámonos con esto y regresamos con más notas. We'll be right back. estamos de regreso. Estuvimos escuchando primero a Jim White con la canción Warm You, que como les comentaba es parte del soundtrack de Breaking Bad, una de las series con mejores soundtracks, mejores selecciones. Y después escuchamos a Calypso, que es parte del soundtrack de Chronicle, por Lon Acid Cult. Esperamos que les haya gustado la selección y estamos de regreso con los temas. Un tema que por ahí ya tenía ganas yo de platicar, de hecho en las pruebas de iMonkey estuve hablando de él, nadie me entendía, pero ahí estaba como loquita. Hace como 2 semanas o la semana pasada sale el tráiler del nuevo, la nueva adaptación. Dicen que no hay que llamarle remake, porque en teoría, según Spike, no es un remake. Bueno, creo que para muchos es evidente. Es la nueva adaptación del manga con el que está basado. Del que está basado. Del que está basado una película del 2003. Una película clásica. Que para muchos cinéfilos y eruditos del cine, pues es. Son palabras mayores ya decir que pueda llegar a ser tu película favorita, pero pues para muchos lo es. Estoy hablando de Old Boy, que es parte de la trilogía de la venganza del director Park Chan-wook. Más o menos bien, sí. La trilogía se conforma por tres películas, Señor Venganza, Lady Venganza y Old Boy. Sí. Old Boy es la en medio, si no me equivoco es la segunda, ¿no? No, es la primera. ¿Es la primera? Ok. Sí. Lady Venganza es la tercera, lo único que estoy segura de eso. Ahora que estaba haciendo investigación, no conozco el manga, no sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de. De Oldboy, no. Tengo la película original, pero. Pero el manga no. Dicen que está basado ligeramente, dicen que no es tanto lo que está basado, en realidad es prácticamente la genialidad del director. Y por alguna razón, dinero, quiero pensar yo. A alguien se le ocurrió que era bueno hacer una nueva versión de ese manga en el 2013, y el elegido fue Spike Lee. La película del mismo título, Old Boy, cuenta con los episodios de Josh Brolin, Elizabeth Olsen y Charlie Copley. ¿Quién tiene nombre muy raro? Copley. A quien nosotros vimos en Distrito 9, ¿no? Sí. Samuel L. Jackson, No tiene aquí una lista. Y bueno, pudimos ver el tráiler. Es un tráiler con un estilo distinto, pero bueno, ahí está, ¿no? No sé ustedes qué opinan, cómo la veía con esta serie de adaptaciones, como remakes, por ejemplo, que no han pasado ni, apenas si pasaron 10 años, ¿no? En el caso de Spider-Man no pasaron ni, yo creo apenas, no pasaron ni 5 años y ya estábamos viendo otro remake de Spider-Man. O con Hulk. Con Hulk, que pasaron 2 años, me parece, ¿no? Bueno, no sé, ustedes. Y sobre todo este, que es un clásico del cine, ¿no? Es pareciera uno de los intocables y lo están tocando y bastante. Pues yo creo que es una constante en Hollywood, ¿no? Buscar esas buenas películas que están ahí afuera. En otros territorios, en otros lenguajes. En otros lenguajes, y pues bueno, todos entendemos que por general al gringo pues, le da flojera leer subtítulos. ¿Qué es lo que hacen? Pues prodúceme la película, ¿no? El así. Ejemplo es la chica de tatuaje de dragón. Así es, sí, la chica con tatuaje de dragón, la trilogía Millennium. Y ahora le toca su turno a Old Boy, pero pues bueno, también está ahí. Veremos el refrito de El secreto de sus ojos, de Campanella, la película ganadora del Oscar de Argentina hace 2 años, si mal no recuerdo. Y pues bueno, se supone que está en preproducción. Pero está la constante, ¿no? Las buenas películas se las apropian. Hasta lo hicieron con Godzilla, pésimo. Con Rec. Con Rec también, por supuesto, Cuarentena. Ahí la adaptaron, la volvieron un producto estadounidense, tan estadounidense como una Big Mac. La Let Me In, también Let The Right One In. También. Bueno, Los Infiltrados de Martin Scorsese es una adaptación también. Sí, el de Infernal Affairs, ¿no? Ajá. Creo que es la película. Y pues bueno, no podíamos esperar menos de Hollywood, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues agarran a un actor, bueno, que yo creo que de, no sé qué será, de No Country for Old Men, Josh Brolin, es así como que ha despuntado, ¿no? Sí, lo vimos por ahí. Nominado al Oscar por Milk. por mí. Desde sí. Esa película con Sean Penn ya ha despegado mucho. O sea, lo vimos en Hombres de Negro 3. Así es. ¿Quién? ¿Qué recuerdo cuál más? Bueno, bastantes. Sí, bueno, muchas sí, películas. Sí, yo lo recuerdo mucho por Planeta Terror, ¿no? Está genial, ahí como el doctor ahí que después muta y se vuelve una llaga humana, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que lo vamos a tener también en Sin City 2, ¿no? Va a salir sí, como Dwight, el personaje que antes interpretara Clive Owen. Pero bueno, ahora le toca ser Old Boy, ¿no? Le toca ser hombre recluido por tantos años para después regresar a vengarse, ¿no? Y sí, y algo de lo que hablabas, y que pues sí, la verdad es que ahí nos queda de ver mucho la cultura norteamericana, pues es esto, ¿no? Que no pueden ver, les sale mejor para ellos volver a hacer una película para poder ahorrarse los subtítulos, ¿no? La gente norteamericana, bueno, la cultura en general, porque inclusive aquí en México se da, ¿no? Prefieren ver la versión doblada al español, aunque se pierda la intensidad, la emoción de la actuación, que entrar a ver con subtítulos, ¿no? Me ha tocado escuchar gente cuando estamos pagando los boletos de, ¡ay, está subtitulada! No. Entonces, pues sí, la verdad, es como un momento en el que está toda la cultura, ¿no? Toda la sociedad, y sí, la verdad, es lamentable, ¿no? Que no podamos hacer como ese esfuerzo de entrar ahí a una película con subtítulos, ¿no? Y o que no esté en inglés. Y pues bueno, el tráiler, lo estuve checando, se ve interesante, me gusta la fotografía, salta, ¿no? Me llamó mucho la atención que yo creo que es la escena más conocida y que más la es de la pelea. Y que más tiene ha sido recordada y se le han hecho tributos en otras películas, que es la pelea en el pasillo, ¿no? Ajá. Aquí pues, se ve que parece, pero muy muy diferente, ¿no? En otras condiciones de luz, no sé, Sí, es un estilo distinto, ¿no? La esencia de la película está ahí porque además es una película bastante bastante compleja, medio weird, pero es pues una buena película, ¿no? Pero el estilo sí es, creo que sí hay una diferencia de estilo. Muchos le van a dar la oportunidad a esa película nada más por ver cuál es la reinterpretación de Spike Lee. Por el morbo. Por el morbo, por ahí el twist, no vamos a decir cuál es, pero me parece que es distinto. La revelación del final la cambian, lo puedes ver directamente en el, si ya viste la primera versión de Park Chan-wook, te das cuenta en el tráiler de Spike Lee que cambiaron el twist. Entonces bueno, será interesante ver, y sobre todo bueno, creo que David, Spike Lee referencias, tú eres ahí mi base de datos. Bueno, Spike Lee prácticamente no es un cineasta de taquillero. Generalmente se concentra en producciones muy propias, casi de cine de arte, digamos, esta categoría, solo que con un lenguaje muy, muy americano. Por esto me refiero a que es algo prácticamente dirigido hacia la comunidad afroamericana, pero no por eso necesariamente tonto o sin chiste. Muchas veces por eso mismo choca con los estilos o con los paradigmas que tienen los críticos de sus películas. En general no soy tan fan de Spike Lee, pero sí tiene, bueno, entre las más conocidas Malcolm X, y bueno, tiene como 15 películas hechas con Denzel Washington, entre ellas una con Jodie Foster, y últimamente Spike Lee se ha vuelto muy criticado por un Kickstarter que inició de un proyecto que tiene de manera independiente, en el cual quiere tener completa creatividad, y por eso se le está pidiendo a los fans que lo apoyen. De hecho, curiosamente, en una entrevista mencionan que si por qué enlista todo su trabajo en el Kickstarter, y es porque dice que ahora la gente tiene a tener menos memoria, que ya no se acuerda de lo que ha hecho él o cualquier cineasta en general. Defiende su acción de pedir dinero a la gente que quiera ver este proyecto hecho, diciendo que tiene kickstareando, vamos a decirlo así, desde hace años, solo que lo hacía con gente dentro del medio del cine, y ahora lo está haciendo con el público en general a través de la plataforma web, y pues con resultados que todavía no están definidos, todavía queda mucho tiempo para apoyar el proyecto. Está pidiendo más de un millón. Más de un millón de dólares, sí, que de todas maneras es poco. Pero vamos a ver, sí. Concluyendo el trailer de Oldboy, también concuerdo con Paco que se me hizo interesante. Tengo mis reservas, sí, debido a que Oldboy sí es una de las cosas de culto de esta última década, del 2000 para el 2010, vamos a decir, que no me gustaría que lo tocaran así, y pues no podría dar un, digamos, un un juicio final, porque afortunadamente no se ve mal, pero tendría que haber más para decir que está bien. Y bueno, hablando de trailers, estos últimos días salieron a la red dos trailers de dos de las películas. Bueno, una de esas películas yo ya le tenía rato siguiendo la pista. La primera de la que voy a hablar es ella, Her, de Spike Jonze. Yo la verdad no la tenía en mi radar hasta recientemente que vemos este primer tráiler. La película cuenta con las actuaciones de Joaquín Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde y la voz de Scarlett Johansson. Dichoso entre mujeres, Joaquín Phoenix. Así es, de todo tipo de mujeres por lo sí. que vamos a ver. Vamos a escuchar un poco del tráiler y regresamos a platicar un poco acerca de esta película. Bueno, como escuchamos, esta película tiene una muy de acuerdo con el estilo de las películas de Spike Jonze. Tiene una trama que para mí puede ser el mejor drama de este año o puede ser la cosa más ridícula de este año, no sé. Me tiene intrigada, el tráiler se ve muy bien. Va a haber mucho sufrimiento en la película. Y bueno, la historia es acerca del personaje Joaquín Phoenix, que se enamora, después de un rompimiento ahí medio doloroso, se enamora de su sistema operativo. Se enamora de su computadora. De su computadora. Y la voz del sistema operativo, en este caso, es de Scarlett Johansson. Más que suficiente para hacerlo. Vendida. Sí, sí. I'm sold. Rubia, pelirroja, morena y Rooney Mara como la blanquita. ¿Qué más puede pedir uno? Y bueno, respecto a los trabajos de Spike Jonze, David, de Where the Wild Things Are. Adaptation. Bing John Malkovich. Y a mí el que más me resuena, a pesar de su filmografía, es el cortometraje de I Am Here. Ese sí, yo sí. Creo que es mi primera referencia en cuanto a este nuevo trabajo. No sé si lo ubican, está protagonizado por Andrew Garfield y Shane Aguilori. Trata en las voces. En las voces, exactamente, porque la historia es de dos robots, ¿no? Que poco a poco se van descubriendo, se van enamorando y se van perdiendo, ¿no? Sí, entonces, y sacrificio que tiene que hacer uno por el otro. Es una propuesta muy, muy interesante. Fue ahí algo que tuvo el director hace como unos 4 años, ¿no? Creo que salió. Sí, tres años, todavía. Está en línea por si lo quieren ver. Sí. Y pues bueno, ahora con Her, pues acabo de ver también el tráiler, me gustó mucho también, igual debo mencionar la fotografía, pero sí, me gusta mucho el planteamiento, ¿no? Y alguien comentaba por ahí en los blogs, la verdad es que hasta el mismo tráiler funciona como un pequeño corto, ¿no? Sí, la verdad es que es un tráiler muy impecable, muy bonito, la fotografía se ve que va a estar... voy a sufrir en esa película, ya lo estoy sintiendo, se ve bastante interesante... para muchos pues la premisa puede resultar así como what, pero bueno, me extraña, pero para nosotros que estamos con las computadoras a lo mejor es más factible, yo que sé, ¿no? Sobre todo para los solitarios, ¿no? Para los Forever Alone. Sí. La película Forever Alone the Movie. Sí, definitivamente. Y bueno, otro de los trailers que vio la luz esta semana es American Hustle, la nueva producción o la nueva película de David O. Russell, uno de los directores también de la lista A, se puede decir, ¿no? Lista A de directores. Director de The Fighter, de Los Juegos del Destino. Silver Linings Playbook. Amo los Huckabees. I Heard Huckabees. Y bueno, tiene dos películas más viejas, Flirting with Disaster y Three Kings. Tres Reyes, donde sale Spike Jonze actuando, okay. Sí, y Josh Clooney. Sí. Y bueno, vamos a escuchar un poco de ella y regresamos a comentarlo. I want to show you something. This Rembrandt here. People come from all over the world to see this. Yeah, he's good, yeah. It's a fake. What are you talking about? It's impossible. People believe what they want to believe. Because the guy who made this was so good that it's real to everybody. And who's the master? The painter or the forger? Y bueno, seguimos escuchando un fragmento. Bueno, este es el primer tráiler para la nueva película de David O. Russell, American Hustle. La película cuenta con muchos de sus actores de cajón ya. Sí, que los ve siempre ligados al trabajo de este director. Que bueno, se han visto bastante beneficiados porque para muchos ha significado la nominación o el Oscar, ¿no? Está Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner, Jennifer Lawrence, entre otros, ¿no? Que son actores que trabajaron con él en sus películas pasadas y ahora los vemos reunidos. A mí me fue bastante peculiar ver este tráiler porque de repente los estaba viendo todos estos personajes de The Fighter y de Silver Linings Playbook. De repente juntos y bueno, y actuando de una manera distinta a la de sus personajes. Sobre todo la transformación de Bradley Cooper, que lo vamos a ver como moreno y con pelo afro, si mal no me equivoco. Posiblemente va a ser el personaje de un latino. ¿Sí? No pudieron hacer casting a un actor latino, pero bueno. Paco, ¿de qué se trata American Hustle? Pues bueno, por poco que ha salido la luz también, ¿no? Porque la película sí estuvo así como que muy protegida. Esencialmente yo la veo como Argo parte 2, ¿no? En varios sentidos, no solamente en el estético, en la época. Tiene que ver algo así con una especie de táctica del FBI donde se acostumbra a tirar el anzuelo a ver si alguien lo pesca. En este caso resulta ser un político, si mal no recuerdo va a ser Jeremy Renner quien interpreta a un senador o algo así. Uh-huh. Pues lo van sacan a la luz varios trapos sucios, ¿no? Esencialmente es esa la premisa. Pues se ve interesante, vamos a ver cómo está desarrollada, pero pues sí, de entrada si les gustó Argo el año pasado, yo creo que pues esta les va a gustar también. O si les gustó El Peleador o Los Juegos del Destino. Sí, sí, sí. Porque... Sí, este director es como muy peculiar, ¿no? Creo que le saca bastante. La película a la que vas a llevar a tu familia y va a salir encantada porque vieron una película de arte bien hecha. Y bueno, ¿tú ya tuviste la oportunidad de ver Silver Linings Playbook? Sí. Ya me acuerdo porque la dice Jennifer Lawrence y... Bailando. Jennifer Lawrence, sí. Ok, estos han sido los trailers de esta semana. Nos vamos con una canción y regresamos. Why are you? Y ya estamos de regreso. Escuchamos parte del soundtrack de la película Little Miss Sunshine, Until the End of Times, de Boccia. Espero no estar pronunciando mal. Estoy completamente tasajeando los nombres. Pero bueno. Seguimos con los temas. Los estamos invitando a que nos envíen mensajes, sus comentarios al Facebook de iMonkey o al Twitter, provisionalmente el mío, @luciantares, y que puedan visitar el Tumblr de iMonkey, el Tumblr de El Crew, es el crew diagonalradio.tumblr.com, donde nos puedan enviar todos sus comentarios y sugerencias, si hay algún tema que les gustaría que tratáramos o alguna canción que quieran escuchar. Y bueno, les, de paso, se me pasa recordarles que iMonkey está preparando promociones para regalar cuentas en Netflix. Ahorita más adelante en nuestro último blog vamos a hablar acerca de lo que hemos estado viendo, y mucho de lo que hemos estado viendo es en Netflix. Entonces pues es un buen espacio para que le saquen provecho y que sean atentos. Ojo, Netflix no ha pagado estos comentarios. Solo para dejarlo claro. La semana claro. pasada dejamos claro que no estábamos recibiendo billuyo, pero no estaría mal. Y bueno, seguimos con los temas. En este bloque me gustaría poner aquí en diálogo uno de los temas que David tiene rato diciéndome que ya es medio viejón, pero creo que da mucho de calar porque todavía estamos en verano, estamos cerrando el verano de películas. Y bueno, se surge un poco, la conversación se abre a raíz de los comentarios y declaraciones de personajes como Steven Soderbergh, Steven Spielberg, George Lucas. Y que lo trajeron a la mesa en el panel de Comic-Con, donde estuvieron Alfonso Cuarón, Edgar Wright y Mark Webb. Alfonso Cuarón, pues ya lo conocemos todos como director de Children of Men, y tu mamá también, mexicano, que bueno, Harry Potter y Prisionero de Azkaban. La próxima a estrenarse Gravedad, que es una de las películas que se ha esperado desde muchos años atrás. Ya tiene bastante, tiene como 2 años en producción, me parece. Y bueno, Edgar Wright, un director de culto geek, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim, y ahora también está a punto de estrenar The End of the World. Que es parte de la trilogía Cornetto. Y bueno, Mark Webb, un director que que ha venido menos. que llegó al mundo, universo de Hollywood con bombos y platillos con 500 días de verano. Y luego nos decepcionó. Y luego vino, le ofrecieron hacer Spider-Man, sigue siendo Spider-Man, pero bueno, para muchos fue una decepción lo que hizo con Spider-Man, que es tema para otro día. Para otra hora completa. Otro programa completo. Pero lo que me gustaría poner aquí, resulta que durante una conferencia de Spielberg y George Lucas, me parece que fue un panel en una escuela, dieron ahí algunas declaraciones acerca de cómo creen que la industria de la cinematografía de Hollywood va a hacer una implosión, y lo que hemos estado viendo, y sobre todo creo que este es un verano en donde se vivió más, es la llamada pornografía de la destrucción, donde vemos cómo Superman destruye completamente Metrópolis, Iron Man también se crean, o sea, son secuencias de acción increíbles. Ya no digamos Pacific Rim, donde de repente, bueno, a lo mejor en Pacific Rim no es en tanta medida, pero bueno, sobre todo en El Hombre de Acero es como el epítome de esta pornografía de destrucción, donde de repente vemos las ciudades destruidas y no hay ninguna repercusión, no se ve al ciudadano sufriendo, el superhéroe no tiene ningún conflicto moral, no sabemos qué pueda pasar en El Hombre de Acero 2, pero no se le ve. Star Trek también, la 2, por ahí se destruye una ciudad de proporciones mucho mayores al septiembre 11, que para muchos ha sido como la referencia. Y yo creo que eso ya nos habla de que ya se superó por fin ese tema, ¿no? Alguien, sí. Hace 10 años, fue en el 2001, estamos hablando ya de 13 años, de 13 años, hace 7 años, hace 8 años, 9 años, la gente todavía no se atrevía a hacer ese tipo de producciones, ¿no? Donde se pudiera recordar o donde se pudiera abrir esa herida, pero pues vemos que ahora por lo menos la industria lo ha superado y pues bueno, dice, ¿qué es lo que nos faltaba aquí? Pues mucha destrucción, ¿no? Sí, así es, y bueno, lo que traían al debate Spielberg y Lucas era que, por ejemplo, en el caso de Spielberg, que son directores, ya no digamos de la lista A, yo creo que de la lista A plus ultra, que sin embargo en años recientes han tenido problemas para llevar a cabo sus producciones. En el caso de Spielberg fue Lincoln, donde él dice que estuvo a punto de ser una producción de HBO porque nadie en la industria no se la querían apoyar en el cine. ¿Por qué? Porque bueno, aunque era Spielberg, no era una película de blockbuster con explosiones, con actores de lista. Bueno, sí había actores de lista, pero bueno, está... no es la película que querías saber con tus amigos, ¿no? Que puedes hacer en 3D. No era Guerra de los funciones Mundos. Funciones nocturnas, ¿no? Entonces, y mucho menos que no contaba con un fan base, ¿no? Ahora lo que están buscando es la película que ya tenga, que sea un libro, que venga de un cómic, que sea de una novela, que sea un remake. Una precuela, una secuela. Exacto, ¿no? Y es algo a lo que es lo único que le están apostando prácticamente, ¿no? Y que es parte de lo que decían Cuarón, Edgar y Mark. En el panel de Comic-Con, donde decían que, creo que en lo particular fue Edgar Wright el que decía que se tenían que hacer las películas originales este año para tener películas que hacer remake dentro de 10-15 años, ¿no? Entonces, nos estábamos agotando todas las fuentes. De repente ya, para mí ya es casi una garantía que cualquier cómic en cualquier momento puede ser anunciado que se le va a hacer una adaptación, ¿no? Y si le sale mal, no importa, 2 años después, reboot, ¿no? Que es lo que pasó con Hulk. Y, con Punisher. Con Punisher, ahora están hablando de los Cuatro Fantásticos. Creo que hasta ya se anunció que se... Sí, Hombre Hormiga, Ant-Man también. Entonces, lo que decían ellos es que esta implosión iba a pasar algo, que en algún momento 3 o 4 películas de super presupuesto, como el Llanero Solitario, no olvidemos John Carter también. John el año Carter, pasado. Que fue, la verdad, una cosa para ponerse era lamentable. Que iban a. Las productoras. Iba a haber un año en que 2 o 3 de estas películas iban a tronar. Iban a tronar gacho. De tal forma que les iba a sacudir y que tenían que volver a voltear a ver otra vez a las películas con ideas originales y que no necesariamente tienen estas super explosiones. De hecho, los primeros efectos ya se están viendo, ¿no? Antes el productor pues tenía la última palabra, tenía la decisión final. El rey Midas de los productores, Jerry Bruckheimer, pues obviamente decía, es el que partía el queso, y pues después del Llanero Solitario, Disney creo que ya está pensando seriamente en hacer otra vez el contrato con él, reestructurarlo, ver cómo le hacemos. Y de lo que sí se habla es que, por ejemplo, este productor ya no va a tener el derecho de hacer el corte final, ¿no? Ahora la empresa es la que va a decir, vamos a ver primero nosotros qué es lo que vamos a ofrecer. Y bueno, y hablando de estaba escuchando en un podcast de cine, Slash Film, Peter Sincretan, que es también ahí editor de Slash Film, que decía que si había un año en que esta implosión iba a suceder, iba a ser el 2015, ¿no? Para muchos, el 2015 va a venir como el mejor año para el cine geek. Les voy a decir algunas de las películas, o el peor, van algunas de las películas que ya están anunciadas para el 2015. Assassin's Creed, Misión Imposible 5, una secuela de Terminator que no tiene nombre todavía, Finding Dory, la secuela de Finding Nemo, una secuela del Día de la Independencia, de Ant-Man, Las Aventuras de Tintín 2, Los Avengers Age of Ultron, la Edad de Ultron, Avatar 2, la secuela de Man of Steel, que lo están llamando ahora Batman contra Superman, otro reboot de Los Cuatro Fantásticos, James Bond 24, Piratas del Caribe 5, Warcraft y Hunger Games, Horror Maze 4. Y no olvidemos, por supuesto, el episodio 7. El episodio 7. Entonces, yo no sé, tengo que ahorrar para ir al cine. Y tentativamente se planea que a finales de 2015 se estrenara la tercera parte de Star Trek, pero está confirmado. Entonces yo no lo puedo creer esa lista, ni en mis hace 5 años, ni en mis más locos sueños esta lista de es imposible. Y de las que se han anunciado ya 2 años antes, todavía falta ver qué se anuncia para durante el 2014. Las productoras las anuncian porque lo que quieren es apartar la fecha, que no se las gane ninguna otra estrena. Entonces pues yo creo que va a haber un momento en que esto va a tronar, tiene que ser el 2015, porque es increíble. que justamente debido a este tipo de situaciones que se están presentando, es lo que comentan Cuarón, Ridey y Webb, cómo ahora mucho del talento está viendo hacia la televisión, hacia la serialización de un concepto, porque tiene un poco más de libertad para desarrollar una idea y una historia, a diferencia del cine. Sobre todo si se maneja en cable. Hemos visto que hay algunas, o en Netflix también, ¿no? Con las producciones originales. Hemos visto que hay algunas producciones que prácticamente no tienen nada de rating y que aún así se mantienen a flote debido a su calidad. Pasó con la serie de Friday Night Lights, que prácticamente nunca tuvo rating. Tuvieron que hacer un convenio la NBC con un canal de DirecTV para que pudiera seguir subsistiendo. O la serie de Glenn Close. O sea, es Glenn Close y ni así pegó. Y salía esta chica de las, ¿The Closer? No. No, de Bridesmaids. La británica. Bridesmaids, la británica, la gorrita. No. ¿Quién sale de Bridesmaids que es británica? La que sale en X-Men. First Class. No me acuerdo de ella. Ah, ya sé, Rose Byrne. Me acuerdo que trae puesto Sí, sobre todo es lo importante, Paco. Ellas dos, o sea, y las nominaron, no recuerdo cuántas veces, a los Globos de Oro y al Emmy, y la serie prácticamente siempre estuvo por los suelos. Sin embargo, creo que fue FX en su tiempo y luego se pasó otro televisor, la siguió apoyando. Por lo tanto, estos son claros ejemplos de lo que ahora se está mostrando en la televisión, o las películas que ha hecho Steven Soderbergh para cable, que han sido muy muy no taquilleras, sí, hace muy muy aclamadas, ¿no? Prácticamente de Candelabra, Behind the Candelabra es sí, para HBO, ¿no? Sí, para HBO, de la historia de Liberace con Matt Damon y el que tiene cáncer. Ah, y Douglas. Michael Douglas. Sí, y bueno, Douglas tiene cáncer. Sí, tiene ya cáncer. Ya lo superó en teoría y sí. Volvió a caer y volvió a superarlo. Sí. Ha sido como una montaña rusa. Sí, ya no. Y bueno, como un poquito para cerrar el tema, hablaban de lo que decías tú, David, ¿no? De cómo el cine va a tener que voltear a ver otros medios de distribución. Ajá. Si ahorita tú vas al cine en verano y ves en las 12 salas que hay, en 6 está. La película animada de verano, Despicable Me 2, y en las otras 6 está Turbo Monsters University o Llanero Solitario. No te va a quedar otra más que buscar otros medios de distribución. El DVD tiene sus limitantes ahorita. Lo que está pasando, lo que estamos viendo con Netflix y estos servicios de streaming, Línea Voodoo, Hulu también, Hulu, HBO Go, Amazon Prime, creo que son HBO una gran alternativa. Netflix ya está produciendo. Ya jaló talento como David Fincher, que David Fincher dirigió Eli Roth con Hemlock Grove. Judy Foster dirigió un episodio de Orange is the New Black. Entonces, creo que por ahí va a encontrar su salida esta nueva lo que está sucediendo, ¿no? Hasta que no pase algo en Hollywood de proporciones épicas. Creo que están esperando que les pase más o menos a lo que la industria de la música cuando se vino todo esto de las descargas, y que prácticamente el único que medio se puso las pilas ha sido Apple con toda la maquinaria de la iStore o de iTunes. Algo así creo que están esperando para que realmente se les vaya todo de control. Yo creo que también está muy pronto, con esta nueva apertura que hay a los medios digitales, ¿no? A las cámaras con muy buena calidad, a los equipos con los que se puede editar, pues obviamente el nuevo cine independiente, por así decirlo, va a comenzar a desplazar todos estos productos, ¿no? Creo que también vale la pena comenzar a ver otras historias, ¿no? No, hay medios alternativos, digo, pues estamos hablando de Netflix, estamos hablando de la descarga online, pero también, por ejemplo, están los cineclubs, están los festivales, ¿no? Donde todavía podemos, tenemos una oportunidad de ver otro tipo de cine, otro tipo de historias, y podemos encontrar cosas, pues, ¿por qué no mejores, ¿no? Que lo que nos ofrece la cartelera. Sí, así es, Paco. Afortunadamente todavía hay alternativas de emergencia. Festivales y cineclubs, sí es cierto, es una otra ventana. Tienen que seguirse promoviendo más festivales y más cineclubs, porque ahorita es limitado, ¿no? Las grandes ciudades afortunadamente cuentan con varios de ellos, pero bueno, se están abriendo los espacios. Y bueno, si tienen algún comentario, algo que decir sobre el tema, estamos al pendiente del Facebook, y bueno, esperamos sus correos a elcrewradio@gmail.com. Nos vamos con una canción y regresamos al último bloque. preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. He was, he was, the Lord knows he was. Yes, he was. How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man, yes he was. Que se nos fue. Estamos de regreso. Y bueno, vamos a hablar. Ahora sí, las recomendaciones. Me han estado preguntando sobre esas. Y bueno, en esta parte del programa nos gustaría abrir una sección de lo que hemos estado viendo. Y bueno, a lo mejor dentro de lo que hemos estado viendo hay cosas que vale la pena recomendar y otras que no. Pero bueno, sirve como advertencia. Paco, ¿qué has estado viendo? Pues bueno, en cuanto a películas, hice un pequeño flashback ahí de algunas cosas interesantes de los 80s y los 90s. Hace poco comenzó a circular aquí en Facebook, no sé, hace 2-3 días, un pequeño cómic, ¿no? Donde está el Robocop de los 80s contra el Robocop del próximo año. Y dice el Robocop de los 80s: ¿eso es lo mejor que puedes hacer? Y le está tirando unos balazos el Robocop nuevo y pues le rebotan al Robocop viejo. Y el nuevo dice, sí, es que soy PG-13. Y entonces Robocop balacea y pues obviamente lo deja hecho un puré de sangre, ¿no? Y precisamente hace unos días estaba revisitando Robocop 1, 1987, dirigida por el señorón Paul Verhoeven. Y pues fue muy grato encontrarme precisamente en Netflix una versión que es ligeramente menos censurada la que ya he visto. Yo recuerdo cuando vi Robocop por primera vez, hasta ya sería en el 89, fue en el canal, en la televisora local. Resulta que hubo como que un evento de cierta marca de vehículos y pues aprovecharon, porque son los que salen en la película, hicieron el estreno en televisión, y en aquella época pues bueno, se veían muchas cosas en la tele, y entre ellas mucha sangre, ¿no? Mucho gore, mucha violencia, y pues fue muy grato, ¿no? Tenerlo en aquel Robocop, y pues quién sabe qué avecina el próximo, pero si tienen chance de volver a ver Robocop, la 1, véanla, ¿no? Esta es más que interesante, es una de las grandes piezas de ciencia ficción, yo creo, del siglo pasado. Significó mucho para el cine de Hollywood. Eso en cuanto a películas, ¿no? Creo que ese ha sido lo más sobresaliente en los últimos días. Y de series, pues de unas semanas para acá, híjole, estoy así totalmente tomado y arrebatado por Mad Men. La verdad, batallé mucho para comenzar a verla, después de estar viendo Breaking Bad, de estar viendo Game of Thrones. Y darle la oportunidad a Mad Men, y pues la verdad, no, me arrepiento de no haberlo hecho antes, ¿no? Está muy bien construida, está muy bien escrita. Casi puedo decir que es como Seinfeld, en el sentido de que se trata sobre nada. Es puro desarrollo de personajes, pero es magnífico. está muy bien ambientada también en la época. Y yo creo que pues es así, quita el aliento, ¿no? De ver una producción televisiva tan bien hecha, ¿no? Tan bien dramatizada. Vemos Game of Thrones y pues por supuesto está la parte de la fantasía, está la parte de la batalla, está el drama shakespeariano. Tenemos a Breaking Bad, a un Bryan Cranston, pues obviamente un personaje que del cáncer evoluciona y se vuelve este mafioso, el líder de su propio cartel, es el que toca la puerta cuando hay peligro. Y acá Mad Men, pues tenemos a personas que trabajan en oficinas y lo encuentro más humano que cualquiera de las otras series por el momento. Eso es lo que me ha dejado así, la verdad, sin palabras. Me sorprende, Paco, escuchar todo esto de tu boca. Tengo que verlo. Sí, creo que tengo un poco así como los mismos problemas que tuviste tú para empezar, me pasan a mí. No entiendo qué puede ser tan atractivo de la serie. Sí, había escuchado esto de que prácticamente eran los personajes, ¿no? El desarrollo de personaje. En la serie está Jon Hamm, Jannari Jones, Christina Hendricks. Ha salido mucho talento de esa serie. Alison Brie. Vincent Cartaser. Muchos de ellos, bueno, los hemos estado viendo más recientemente en el cine. Mad Men, para muchos ahorita, la llamada Trinidad de la televisión ahora es Game of Thrones, Breaking Bad y Mad Men. Y bueno, creo que inclusive está en la lista de los programas con mejores guiones, ¿no? Sí, y de hecho también ha recibido muchos premios, ¿no? Sí, muchos Emmys por ahí, Emmys, ha estado... Pero no, la verdad sí se me hace una sorpresa. Digo, por algo tiene su fama, pero te digo, sí. Ahora sí que me arrebató, ¿no? El desarrollo de personajes es genial, ¿no? La ambientación, pues es en los años 60's. Y pues está muy bien ambientada, ¿no? Una de las grandes críticas que yo he visto ahí es la misoginia, ¿no? De la época como tal, pero también habla de la sinceridad, ¿no? Y habla de un guión que pues rompe con esto políticamente correcto, ¿no? Yo creo que es parte también de su encanto. Sí, y bueno, Mad Men es una de las series que se benefició de los parámetros que rompió Los Sopranos con el antihéroe, ¿no? Don Draper, pues es... Sin ver la serie yo estoy completamente familiarizada con el personaje, lo conozco. Sí, es parte de la cultura pop. Exacto. Y es un antihéroe, ¿no? Es un mujeriego misógino, alcohólico. Y lo amamos, ¿no? De cierta forma, ¿no? El arquetipo de Don Draper, ¿no? Y bueno, David, ¿tú qué has estado viendo? Bueno, antes, Mad Men está disponible en Netflix. Está disponible hasta la cuarta temporada. Y se me va al canal, pero estoy segura de haberlo visto en el Lo dan en Canal 11. Canal 11, ¿no? En Canal sí. 11 también están pasando. Y en HBO. HBO está disponible, dense un clavado a la serie. Sí. Bueno, yo he estado viendo en cuanto a películas, les mencionaba antes de entrar al aire, el increíble Bud Wonderstone con Jim Carrey, Steve Buscemi, en el estelar sale Steve Carell y sale por ahí Olivia Wilde, pésima, lástima de cameo de David Copperfield, pudo haber hecho mucho más, hasta llegaré con esa película. Vi Into the White, una película de Dinamarca, donde sale la única cara familiar fue Rupert Green, sobre pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos alemanes e ingleses que tienen que convivir debido a una fuerte tormenta de nieve en una cabaña. Bastante interesante, muy buena, muy predecible, pero muy buenas actuaciones. Creo que se estrenó este año, inclusive sí llegó a algunas salas de este país. Y la tercera que vi es estelarizada por Gael García, es un drama chileno llamado No, ubicado ahí por los tiempos de Augusto Pinochet cuando se iba a hacer la elección. Muy bueno, de hecho me sigue sorprendiendo Gael García que pueda hacer casi cualquier acento del mundo. Lo he visto con acento gringo, mexicano, español, ahora chileno, francés también. A Diego Luna también le está muy bien en francés. No sé, creo que le falta italiano, no me acuerdo si salió en Letras a Julieta hablando italiano, no, la verdad, en este momento, pero muy buena película. Lo más rescatable es su actuación. En cuanto a series, pues destaca Sherlock, la serie de la BBC que ya tiene dos temporadas cortas, cada episodio dura prácticamente una película, hora y media, con Benedict Cumberbatch, mejor conocido como un personaje en Star Trek Into Darkness, que no diremos, pero es muy obvio. Curiosamente es lo chistoso, porque ahora que se lanza el cómic de Star Trek basado en esta nueva saga de J.J. Abrams, te ponen en el primer volumen precisamente a Benedict Cumberbatch, así como Khan. Entonces ya saben que es Khan todo el mundo, por si no ha visto la película. Disculpen el spoiler. Sale Martin Freeman también como Bilbo Bolsón. Ahora en las películas del Hobbit, que creo que ya van a ser 4, como vamos. Nada de que crees. La historia trata sobre el mismo personaje de Sherlock Holmes, ubicado en los tiempos actuales. Entonces se usa mucho la tecnología y prácticamente los atentados pues son más ubicados como que con bombas y etcétera, ¿no? Muy buena, la verdad. Recibió nominaciones para Benedict Cumberbatch en los Globos de Oro. Son 6 episodios nada más, prácticamente 6 películas. Ahorita se está rodando la tercera temporada, que se espera se estrene a principios del siguiente año. Y prácticamente no conozco a nadie que no le haya gustado. Realmente te pone mucho a pensar cómo se puede resolver el conflicto de cada capítulo. Sí, yo tuve la oportunidad de verlo recientemente. También te comenté que estaba traumada y me había quedado sin Netflix. Nada más, no he empezado la segunda temporada, pero ya me aventé toda la primera. También es una serie que yo no entendía que podía tener, ¿no?, de envolvente, y sin embargo lo es, ¿no? Yo tenía pensado ver la serie como segunda pantalla, ¿no?, ponerme a hacer algo y estar viendo la serie, pero terminé completamente a las 12 de la noche, ¿no?, viendo los episodios. Me parece que está muy bien construida, sobre todo aquellos que les gustan las series así de misterio, donde se va resolviendo con un twist así de, oh, no puedo creer, era él, ¿no? Sí, son unos twists muy inteligentes, la verdad. Y bueno, la temporada 2 tuvo un cliffhanger ahí bastante impresionante o fuerte. Sí, así es. Y que se está esperando a ver cómo se resuelva en la tercera temporada. Estuvieron en la Comic-Con en un panel también. Y sí, efectivamente grabando. Se vuelven a ver en el Hobbit ellos, ¿no? Cumberbatch y Martin Freeman. Y Martin Freeman en el Hobbit también estuvieron juntos. Efectivamente, que Benedict Cumberbatch estrena en octubre la película basada en WikiLeaks y va a interpretar a Juliana Assange. Sí. Que de hecho, en la producción supuestamente se estuvieron comunicando por email, ¿no? Y bueno, lo más rescatable son las actuaciones estelares de estos dos sujetos, pero también el guión y la dirección. Curiosamente, Steven Moffat, el creador de esta nueva reencarnación de Doctor Who, está involucrado junto con otro de los creadores que no recuerdo el nombre, y esa sería mi recomendación. Bueno, y yo, Sherlock, Holmes está... Sherlock también está completamente está en Netflix de nuevo. Dos temporadas. Patrocinio, por favor. Las películas en DVD, ¿no? En DVD ya se encuentran, sí, y en iTunes también. Ok, entonces son las recomendaciones de David. Y yo, bueno, yo tuve la oportunidad de ver una película muy vieja que siempre había estado así como en mi playlist y nunca me había animado a verla. Con Will Ferrell. Es un actor al que recientemente le agarré cariño, la verdad. Yo creo que hasta 5 años. Más extraña. No. Me refiero al periodista de Anchorman, la leyenda de Ron Burgundy. Ya, familia, mis amigos, ya me han hablado bastante de ella. También es parte, el personaje es parte de la cultura pop, ¿no? Sí. Bastante, algunos de sus gags. Y hasta un meme, ¿no? La frase del boy, that escalated quickly. Exacto. Eso escaló demasiado rápido. Estaba en Netflix, en la película, me puse a verla el fin de semana. Ya estoy bastante adaptada al humor de Judd Apatow, quien la produce. Y el guión es de Will Ferrell. Ya le agarré mucho cariño a Saturday Night Live, entonces la verdad es que disfruté mucho la película. Sí, es una película bastante misógina, pero bueno, se mofa de eso, ¿no? Se mofa en ellos mismos, se mofa en la cultura del periodismo rosa, ¿no? De por aquellas épocas, me parece que son los 70s. Sí, la película cuenta con toda la bola de actores que usualmente ves en una película de Joe Apatow. Ben Stiller, Paul Rudd, Jack Black, Steve Carell, Fred Willard, Christina Applegate. Es una película que le recomiendo mucho a la gente que está familiarizado con el cine de Judd Apatow, su comedia, porque es muy peculiar. No a todos les gusta. Sí. Will Ferrell, una actuación muy explosiva, se la lleva gritando, pero bueno, con gracia. Steve Carell, que en esa época estaba apenas cocinándose. Todavía no era Steve Carell. Y bueno, yo creo que me sacó de las risas más grandes ahí de la película. Y bueno, la veo porque mucho de las noticias que están dando es que a finales del año sale la segunda parte, ¿no? Que desde hace mucho se está pidiendo, ya tiene más de 10 años que sale de el periodista. Y bueno, está a la renta, está disponible en DVD, como les digo, también está en Netflix. Si tienen oportunidad de checarla, si quieren pasar un buen rato. Y bueno, algo que vimos, creo que los tres, y y mucha gente más y que tenemos en común es el inicio de Breaking Bad. Ya habíamos hablado la semana pasada de que estábamos muy muy entusiasmados con verla. ¿Qué opinaron? ¿Cómo la ven? ¿Buen comienzo? Muy buen comienzo. Muy desconcertante esta primera secuencia cuando Walter llega a su casa, ¿no? Y flash forward donde hasta su vecina cae desmayada y vemos cómo están las letras de Heisenberg ahí en la sala, cómo están los chavitos. Spoiler. Por cierto, spoiler, ¿eh? Más vale que la hayan visto a estas alturas. Y pues bueno, nos plantea muchas cosas que van a suceder más adelante de una manera muy inteligente. Durante todo ese capítulo, lo que creo que todo el mundo estaba esperando era la confrontación entre Hank y Walter, y lo hacen de una manera magnífica, ¿no? El timing está más excelente, lo dejan hasta el mero final y pues queda muy muy bien. Sí, me parece que fue un muy buen comienzo. Por ahí había escuchado, bueno, he leído dos que tres quejas, ¿no? Donde pensaban todo el mundo que iba a ser casi literalmente explosivo, ¿no? Querían ver ya confrontación, balazos, muertos, Heisenberg haciendo algo épico, Pinkman sufriendo. Bueno, Pinkman sí lo vimos sufriendo. Siempre sufre. Siempre está sufriendo, por favor, ya no lo dejen sufrir tanto. Pero bueno, creo que es un muy buen comienzo, el comienzo del final. Como bien decías, Paco, la confrontación entre Hank y Walter vale mucho la pena el episodio, esperar hasta ese momento. Y bueno, viene creo que se avecinan cosas muy interesantes, ¿no? Sí, Lucy, precisamente destacar la escena donde sale por primera vez en el episodio, donde están sus amigos haciendo una discusión sobre una plática muy geek de Star Trek, sobre cómo se transportaban, y prácticamente se ve como en otro planeta la mente de Jesse. ¿Qué te puedo decir? El episodio sí me desconcertó mucho al principio, sobre todo la presencia tan rápida de la que fue durante los últimos episodios la socia de Walter, Lidia. Uh-huh. Y cómo la esposa de Walter, se me olvida el nombre, Skyler, reacciona al ver la presencia de ella, y sabiendo ahora que Walter es completamente honesto con ella, cuáles eran las intenciones de Lidia al aparecerse en el lavado de coches. Muy bueno, la verdad. Sí, como planteamiento rápido, se supone que Walter ya tiene un mes, ¿no? Que de aproximadamente que dejó, de haber dejado las actividades químicas. Sí. Y bueno, se avecinan cosas muy interesantes. Sí, sobre todo por lo que Jesse comenta sobre el personaje de Mike. Uh-huh. Que le comenta a Walter sobre si sabía que está muerto, y Walter lo convence de que desde su punto de vista él está vivo y seguramente muy bien. Entonces mentira tras mentira, y creo que se va a venir una bola de nieve. Impresionante cómo hasta él parece creerse sus mentiras, ¿no? La sí. forma en que se lo dice. No, la verdad es que también el antihéroe que ha sido creado en Walter White es increíble, ¿no? Sigue haciendo cosas donde ya trascendió la maldad y seguimos ahí con él, ¿no? De alguna forma echándole porras. O bueno, hay quienes ya de plano, ¿no? Ya no. Se dieron por vencidos. Sí, yo conozco a alguien que cuando pasó el. Las series de episodios que acaban de pasar, no quiero revelar, pero la quinta parte uno, sí. Sí, el después de lo que sucede durante el atraco al tren, no quiero decir que para, porque es bastante, pero estas alturas ya lo deben de saber, por favor vean Breaking Bad. Bueno, estoy intentando sacarle la vuelta al spoiler, pero el caso es que yo conozco a alguien que ya no puede ver la serie, ya de veras está completamente, ya no quiere ver a ese personaje, ya no lo tolera, porque ya ha trascendido demasiado, ¿no? Su maldad. Sin embargo, bueno, la serie sigue teniendo mucho por estos personajes con una moral muy gris, ¿no? Y que pues finalmente es parte del día a día, ¿no? Sí. Para terminar, otra de las cosas de las que he estado viendo, que tuve oportunidad de ver, es se han estado dejando ya ver la luz algunos de los trailers de la nueva temporada de Homeland. Vamos a escuchar el fragmento de uno y regresamos a comentarlo. escuchamos, aquí nos distrajimos tantito y aquí el monitor me está haciendo trabarme, pero bueno, escuchamos parte escuchamos todo el teaser de Homeland, esta serie de Showtime. De Showtime, transmitida en Latinoamérica por FX. Por FX, sí, en Netflix también. Netflix está también. La primera temporada. Por favor, Netflix, queremos patrocinio. Y bueno, me llama la atención, por ahí Homeland tuvo una excelente primera temporada, que nos tuvo a todos como muy, muy bien estructurada, los guiones, los personajes se llevaron muy bien, y de repente viene la segunda temporada que resulta ser, pues, con algunos momentos bastante, o algunos como plots, que muy disparatados, ¿no? Algunos personajes que de veras se convirtieron en completamente inverosímiles, y rematan con una serie de temporada, con final. Un final de temporada, que nos dejó a todos con la boca abierta. Muy ambicioso, ¿no? Diría yo. Muy ambicioso. Justamente ahora vi una nota me parece que está en Slash Film, donde revelan lo que ellos querían que fuera el final de esa temporada, ¿no? Finalmente la Showtime no dejó que fuera. Si ya vieron la serie, denle una repasada a ese final, porque, bueno, uno de los planes que tenían para esa segunda temporada era matar al personaje de Brody. Y que, pues, para mí es prácticamente el coprotagonista, ¿no? Junto con Carrie Mathison, me parece. Mathison, interpretada por Claire Danes, la niña Titanic. La niña Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Entonces, pues, pensar en... es como si se les ocurriera hace una temporada que querían matar a Walter White, pues, ¿no? Entonces, bueno, la serie ha causado mucha especulación acerca de lo que van a hacer en esa tercera temporada. Paco, ¿has tenido oportunidad de ver los trailers? Me tocó ver por ahí uno de los teasers y la verdad sí está bastante interesante. La verdad yo sí me quedé muy picado, ¿no? El final de temporada pasado, sí muy ambicioso, pero también sentó muy bien la situación para ver una tercera temporada, ¿no? La verdad yo no esperaba terminar la segunda, no me imaginaba qué rumbo pudiera tener de pronto... Está más que genial, ¿no? ¿Quién hizo qué? El personaje de Saul Berenson, yo creo que, híjole, va a aportar mucho, sí, en esta temporada, y la verdad sí, no me la quiero perder. Espero que... Y además llega un momento en donde ya no hay Game of Thrones, ya no hay Breaking Bad, ya. Exacto, sí, es una buena alternativa, ¿no? Para los que andan buscando una exacto. serie. Como que se ponen de acuerdo para que empiece una y también de otra y luego así, entonces es casi como si lo que quisieran era rating, David. Exactamente. Están completamente coordinados, sí. y bueno, está en Netflix, tienen oportunidad. No sabía que estaba en FX. Pero... sí, la están transmitiendo en horario de 10 de la noche, creo que los martes, y la repiten también los domingos, subtitulada afortunadamente. Aparte creo que también está la plataforma de Mundo Play o Fox Play, que se puede ver en línea si tu sistema de cable te provee ese servicio, perdón. Ok, esas son las recomendaciones. Para los que se estén preguntando dónde está Stephanie, esta noche no pudo acompañarnos, pero decidimos invadir su espacio, aunque no nos gusta hablar de este tema. Nos vamos a ir a un corte musical. Y regresamos con más noticias y más balbuceo, más divagación, yeah, de los temas. Entonces, del cine y la televisión. Regresamos con esto. Se me había olvidado. La canción pasada, Song of a Preacher Man, es parte del soundtrack de Pulp Fiction. Si no lo saben, en serio, tache. ¿En serio? Interpretada por Dusty Springfield. ¿Sí? Dusty Springfield. ¿Lo dije bien? Ok, sí, lo dije bien. Y bueno, ahora nos vamos con. The Ya para cerrar el programa de hoy, que son las que han estado generando mucho de qué hablar. David, ¿alguna? Sí, vamos rápidamente a mencionarlas. Primeramente, el remake de Scarface, ya ha confirmado a David Yates como su director. David Yates, que aparte de dirigir mucha televisión inglesa, dirigió las últimas 4 películas de Harry Potter, las 5, 6, 7 parte 1 y 7 parte 2. Entonces pasa de dirigir maguitos a hacer películas de mafiosos cubanos, ¿no? Se ha confirmado que está en preproducción el reboot de la saga de, sí, fue saga, del efecto mariposa, con uno sí, de fue sus saga. Fue saga, lo por hicieron más de una, en serio sí. Hubo 3, las siguientes 2 directamente divididas, si no me equivoco. Lo curioso es que es muy temprano, para menos de 10 años creo, y aparte es la persona que está detrás de esto, quien la va a dirigir y escribir, es una de las personas que fue coescritor y codirector en su versión original. Para la versión de, en otras noticias, para la versión de Frankenstein, que está por estrenarse para el 2015 probablemente, ya se confirmó a James McAvoy y a Daniel Radcliffe en el papel de Igor y del Doctor respectivamente. Clint Eastwood estará dirigiendo musical con actores de Broadway. De los nombres más sonados o más conocidos será Christopher Walken, interpretando a uno de los mafiosos que le da el salto al estrellato al grupo musical interpretado por estos actores de teatro. También se confirmó que Avatar 2, 3 y 4 serán rodadas de manera continua, más o menos como lo que se hizo con la segunda y tercera parte de Matrix. Entonces va a estar bastante ocupado de aquí hasta que se le acaben de caerse las canas James Cameron, yo creo. Para el otro remake, la semana de los remakes, yo creo, Poltergeist, ya se habló con Sam Rockwell, según los productores, y está muy cerca de firmar para esta producción. Sam Rockwell, pues prácticamente no es un hombre que jale mucho dinero. Digo, a 7 psicópatas, por más bien que ha actuado, no le fue tan bien. Y últimamente lo vimos en Iron Man 3. No sé cómo vean esto. Un remake de Poltergeist, a ver si no pasa alguna maldición ahí de nuevo. Bueno. Bueno, Sam Rockwell sale en Iron Man 2, ¿no? En la 3 es Iron Guy Man. Pierce. Ah, perdón, sí, perdón, me confundí, sí. Con esto de Frankenstein, oigan, creo que por ahí también va a salir una con Aaron Eckhart, ¿no? La de Joe Frankenstein, I Frankenstein, ajá, creo que se queda de un cómic, entonces... Pues, digo, están volviendo nuevamente a los viejos personajes conocidos, ¿no? Sí, pues es parte de lo que platicábamos en el segundo bloque, ¿no? No han hecho nada de Drácula, ¿no recuerdan algo reciente de Drácula? Más reciente, yo creo que después de Twilight se está viendo con un poco de temor el asunto de los vampiros, ¿no? Lo más reciente de Drácula... De vampiros, digo, ¿no? Porque pues Lincoln, cazador de votos. Terminé de ver hace un mes, la empecé a ver hace como 6 meses. Mal, David, mal. No he visto haber comenzado. Ah, creo que el único Dominic Cooper o Dominic Monaghan, no recuerdo cómo se llama el actor, que también sale en El Doble del Diablo. Es que lo digo porque pues ya ven que salió El Hombre Lobo. ¿Cuándo fue el año antepasado? Sí. Bueno, con ya viene Frankenstein. Benicio del Toro, ¿no? Con Benicio del Toro. Sí, y luego la serie de Lobo Adolescente, ¿no? Dios mío. Que es cierto, por ahí no recuerdo quién puso en Facebook el tráiler de la nueva serie de Drácula, ¿no? Creo que la hace la gente de Downton Abbey o algo así, por demás extraño. Entonces tenemos serie de Drácula. Serie de Drácula, pero que se ve un estilo así tipo de Tudors o así bien sexual, asexualizada. Sí, ya me estoy acordando. Victoriano. Parece que es el... vamos a averiguar bien el dato, ¿no? Pero creo que son los creadores de los Tudors. Ajá, sí. Parece sí. que sí. Ajá. Dios, no sabía eso, sí. No te acabes Breaking Bad, por favor. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Y bueno, yo tenía una noticia que estábamos comentando también al inicio. Esta nota salió anoche, fue de las últimas que se compartieron, donde pasó algo interesante, sin consecuencia, afortunadamente, o creemos, para los fans o para los cinéfilos, Legendary Pictures, que ha tenido mucho trabajo con Warner Brothers y cuyo sello ha estado de películas taquilleras y más interesantes, ¿no? Como Inception, me parece que 300, bastantes películas, sí, ¿no? Entonces de Zack Snyder, ¿no? Pero de Zack Snyder y de Christopher Nolan, uh-huh, también. Ha tenido buena relación. Su contrato ya se había estado hablando que terminaba este año, o el número de películas que iban a hacer junto con Warner Brothers ya se terminaba, le quedaba uno, y muchos sabíamos que esta película iba a ser Batman contra Superman, o la secuela del Hombre de Acero, o la secuela del Hombre de Acero, como le vayan a poner. Y ayer sorprenden anunciando que iban a cambiar estos derechos, que cedían los derechos para la secuela del Hombre de Acero, y se ganaban el derecho de poner su sello y por lo tanto su parte de ganancias en la nueva película de Christopher Nolan, Interestelar, ¿no? Así es, un trueque, vil trueque, derechos sí. por derechos. Uh-huh. Y no, pues otro detalle también sobre películas, ¿no? Aunque pues creo que el programa sí tiene un enfoque así más hacia la cultura pop, no olviden también que el cine mexicano tiene cosas interesantes por ahí. Estos días ya anda en cartelera comercial la película de Eli, de Amat Escalante, que le fue muy bien en Cannes, ¿no? Y él ya ha dirigido otras cosas como Los Bastardos y Sangre, no sé si las ubiquen por ahí, pero son de estas películas así muy contemplativas que pues también andan en cartelera, y si tienen chance, no está de más, ¿no? De hecho hay que estar al pendiente, ¿no? Porque ese tipo de películas pasan muy rápido. Muy rápido, y llegan muy de pronto y se van muy de pronto, ¿no? En el caso de Después de Lucía, también aquí estuvo, me parece, una o dos semanas, y cuando me enteré que ya había estado, ya no lo cancelé, la tuve que ver. Yo en Netflix la tuve que ver. De hecho está en Netflix, en la renta, en DVD. Pero sí hay que estar muy pendiente porque la verdad es que es muy poco el espacio que se les está dando. Y si les gusta, pues también ir al cine, todavía creo que está por llegar el tour de cine francés, ¿no? Está el tour de cine francés. Ya comienza la temporada de festivales en México. Y aquí en Sonora, comienza el Fitch y luego el Cine del Desierto. Y más adelante. Acaba de terminar Guanajuato, ¿no? El GIF, donde pues contaron con la presencia de nada más y nada menos que Darren Aronofsky y David, no. Danny Boyle, exactamente. Que me acaba de señalar que hay unos muy buenos amigos de Hermosillo, también fueron a presentar su película, Jorge Leiva. Uh-huh. Llevó Más Amaneceres, entonces al parecer tuvo muy muy buenos comentarios. Ganó el premio a la crítica, ¿no? Mención honorífica. Así es, de hecho creo que el día de hoy hasta la van a pasar por ahí por Cine Secuencias, lo van a entrevistar, entonces si tienen oportunidad, véanla, es una historia muy muy interesante, un tratamiento muy interesante sobre la violencia que se vive en México, o el origen de la violencia, por así decirlo. Y sí, bueno, hay que estar al pendiente de eso. Ambulante también, aunque comienza a principios de año, ahorita estoy checando aquí la información, tienen actividades prácticamente todo el año, ¿no? La Cineteca está pasando un ciclo de documentales promocionado por Ambulante, está Ambulante Más Allá. Pues es bastante itinerante, ¿no? Esto de Ambulante, pero hay que estar al pendiente. También aquí en Sonora estuvo un ciclo de cine bosnio, muy random, pero bueno, era parte de Ambulante, ¿no? Y hay que estar al pendiente de ese tipo de proyecciones. Anda también ya circulando por ahí en las redes la programación del Festival de Cine de Terror Macabro, ahí para que los compañeros, sobre todo del Centro de la República, pues tienen la oportunidad, googleenlo por ahí, ¿no? Macabro uh-huh. Film Fest. Así es, y bueno, creo que ya estamos llegando al final del programa. Queremos agradecerles a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos. Como comentaba ahorita, Stephanie no pudo estar en los controles. Esperemos que ya se reincorpore la semana que viene. La semana que viene estamos de regreso con temas diversos, recomendaciones y más películas, más series, más noticias. Más noticias, todo lo que se deje. Le agradezco mucho a David y a Paco. Que se hayan unido a esta transmisión. Esperamos tenerlos aquí lo más que se pueda y lo más que se dejen. Un placer estar aquí. David, ¿dónde puede la gente encontrarte o buscar? Si quieres, digo, a lo mejor no. Bueno, estamos colaborando todos en lo que es el Tumblr de iMonkey. De iMonkey, o bueno, del Giglar. Uh-huh. Si lo puedes repetir, Lucía, no recuerdo. El Tumblr, miren, para no equivocarme, lo voy a abrir. Es el Crew. diagonalradio.tumblr.com. Ahí está toda la información de la que hemos hablado, ahí están los trailers, los teasers, imágenes, fotografías. Estamos compartiendo pura cura geek, dirían aquí en Sonora, para que le den una checada. Tu Twitter, David, es arroba Steel Pursuit. Yo creo que lo vamos a tener que escribir en la página de, bueno, en Facebook de iMonkey, porque a lo mejor uh-huh. la gente se puede confundir. Ajá, igual también creo que en Facebook me pueden buscar así. Paco, yo tengo mi pequeño blog que hace mucho que no actualizo, pero lo pueden encontrar en nubig.wordpress.com, nubig.wordpress.com. Ahí pues pueden encontrar algunos de los cortos que hemos estado produciendo aquí en tu trabajo en Ciudad Obregón. Sí, algunas ilustraciones, pues me gusta mucho dibujar, me gusta mucho los cómics. Ahí subo algunas fotografías también, entonces algunos textos, pues me gusta también escribir. Entonces ahí hay mucho de qué reírse. Dale una checada al trabajo de Paco. ¿Subiste? No me engaña mi memoria visual, algo de Breaking Bad, ¿no? Sí, anda en mi... Hay que ponerlo en Tumblr, Paco. Ah, bueno, sí, luego se los paso. Hice una ilustración. Bueno, resulta que hace poco me hice de una tableta para dibujo, una Wacom. Uh-huh. Anuncio no pagado por Wacom, cabe señalar. Y la verdad, pues me he encontrado muy a gusto, ¿no? Haciendo ilustración totalmente digital. Por supuesto que le dediqué algo a Breaking Bad, y pues ahí lo vamos a estar subiendo en los próximos minutos. Así es, y bueno, les invito a que estén al pendientes de la programación de iMonkey. Pueden entrar al Facebook, que es facebook.com/iMonkey. También pueden visitarnos, como decía David, en el Tumblr de tanto de iMonkey como del Crew, con información, los horarios. Bueno, una vía para mantener el contacto, si tienen algo que decir, algo que compartir, una noticia. O una canción, un soundtrack que anden buscando. Tomatazos también se acepta. Sí. La sí. crítica siempre y cuando sea destructiva. Oh, perdón, constructiva. Constructiva. Bueno, las destructivas nos van a entretener mucho, eso sí, tengo seguro. Y pues bueno, sí, cualquier comentario, créanme que lo tendremos en cuenta. Y bueno, a mí me pueden encontrar en esos lugares, en el Facebook como Lucía Antares, igual en el Twitter arroba Lucía Antares, con una sola A y pegado. Ahí estamos compartiendo las notas. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Los dejamos con una canción de Dead in Vegas, que fue parte del tráiler de la película, precisamente de Park Chan-wook, Stoker. El protagonista es Ozymandias, ¿verdad? Sí, es ¿cómo se llama? Matthew Good, que es Matthew uno de los Good. Que ha estado sonando para interpretar a Batman, ¿no? También, por el físico de Christian Bale, yo diría muy parecido. A mí no me molestaría en nada verlo en esa película. Con Nicole Kidman, Mia Wasikowska, fue la primera incursión de Park Chan-wook al cine tipo hollywoodense, de sí, este lado. Sí, occidental. No fue tan afortunado, creo yo, no sé. En taquilla. A mí me parece. Ni en taquilla ni a nivel de crítica. No lo he visto, así que me está disponible, no está en Netflix. No vi el tráiler y sí me quedé con cierta frase de lo que tú se llevó, pero frankly, my dear, I don't give a damn. En serio, no creo que la vaya a ver. Sí, está bastante bizarra, pero bueno, ustedes dirán si la checan. Está disponible a la renta ya. Creo que se llama Relaciones Perversas, me parece. Sí. Sí. Pero bueno, los dejamos con esta canción que se llama Dirge. Dirge. Y nos vemos la próxima semana. ¡Nos vemos!